Radio Valsequillo, frecuencia modulada 107.3, emisora municipal. Hola de nuevo, bienvenidos al programa Nuestra Voz, otro punto de vista, escrito y realizado por el taller de radio del IES Valsequillo, bajo la supervisión de los profesores Juan León y Silvia Ramos. El programa se emite desde Radio Valsequillo en el 107.3 de la FM. Los espacios que le presentamos hoy, viernes 12 de abril, son los siguientes: Un autor, una canción, El mundo en tus manos, Frases célebres, entre otros. Hoy les acompaña al micrófono Iván, Daniel y Ahmed. Y en el control técnico, Fanny Caballero. Un autor, una canción. Y hoy toca el de la canción de Far Cry 3, Skrillex. Presten mucha atención, esto va de ritmo. Sonny John Moore nació en Highland Park, un barrio al noreste de Los Ángeles, para luego ser adoptado por un agente de seguros y su esposa, ama de casa. Más tarde, cuando contaba con 2 años, él y su familia se mudan a Forest Hill, una vecindad ubicada en San Francisco donde asistió a la escuela primaria. Posteriormente, cuando tenía entre 9 y 10 años, Moore asistió a una escuela local ubicada en el desierto de Mojave, pero finalmente se trasladaría al norte de California. Con 12 años, su familia se mudó de nuevo a su lugar de nacimiento, donde se matriculó en una escuela de academia privada especializada en artes. Más tarde, tuvo que recibir clases en su casa a los 14 años, debido a que sufría bullying en su escuela. En el 2004, su vida cambió radicalmente, cuando se enteró de que era adoptado. Esto provocó que a los 16 años abandonara la escuela secundaria y viajó a Georgia por una audición de From First to Last. En ese momento, se hizo skate punk. Escuchaba The Dickies y The Subhams. Comenzó su carrera musical con 16 años como guitarrista rítmico en la banda de Podhas Hardcore, From First to Last, pero luego lo escucharon cantar partes de la canción Featuring Some of Your Favorite Words y le pusieron como cantante. Sin embargo, durante la gira, Sonny comenzó a sufrir de problemas de las cuerdas vocales, lo que provocó que la banda tuviera que renunciar a participantes en ciertos tours. Tras una intervención quirúrgica, Moore informó a la banda de que la dejaría para trabajar en su carrera como solista. Todo esto pasó desde 2004 y 2006. Entre 2007 y 2009 lanzó varios demos como son Signal, Equinox y Glowworm, y su primer concierto fue el 7 de abril con Carol Robbins. Luego Sonny colaboró con muchos grupos como son All Time Low, The Rocket Summer, The Matches y Forever The Sixties Kids. Sonny también colaboró con una banda ya formada, y esa función fue llamada Sonny and the Blue Monkeys. En 2008 comenzó su carrera como productor de música electrónica, bajo el alias de Skrillex. El 7 de junio de 2010, Moore lanzó su oficial Skrillex EP, My Name is Skrillex. Desde aquel momento no ha parado de ofrecernos increíbles canciones como Make It Bang Them, Bangarang, Scaring Monsters and Nice Spirits, Rock and Roll, Cinema and Infinitum. Y hasta aquí un autor, una canción. Espero que les haya gustado y les haya mostrado lo que se puede conseguir con esfuerzo y ritmo. El abogado por Daniel Galván Calderín, de cuarto A de la ESO. Y a continuación les dejamos con la primera canción del programa, Make It Boom Dem, de Skrillex, con el hijo de Bob Marley, Damian Marley. Now greetings to the world, voice of the one big gangzilla alongside Skrillex, Symphony. Ooh-wee! Awo! We must up the place, turn up the bass and make them all have fun. How we a blaze the fire, make it fun them. We must up the place, turn up the bass and make some sound, boy run. And we will end your week just like a Sunday. We must up the place, turn up the bass and make them all have fun. Skrillex a blaze the fire, make it fun them. We must up the place, turn up the bass and make some sound, boy run. And we will end your week just like a Sunday. Un libro, un autor. Hoy, y entre tanta crisis, toca descubrir una nueva forma de pasar el rato, divirtiéndose con humor inteligente a manos de Andreu Buenafuente, el famoso cómico de que cada noche, antiguamente, nos deleitaba con sus creativos monólogos a las 11 de la noche, 12 en la península, en Antena 3 o La Sexta. ¿Se acuerda? Le recomendamos algunos pequeños libros de apenas 100 páginas cargados de humor. Entre ellos, encontramos uno titulado Digo Yo. Este libro concretamente posee 162 páginas. Nadie sabe hacer reír como Andreu Buenafuente. Sus monólogos se han convertido en un clásico del humor y su inconfundible estilo le ha valido una legión de seguidores. En esta ocasión, Andreu ofrece los monólogos de su programa, Buenafuente, en La Sexta. 69 pequeñas horas maestras del género cómico en la que se ríe tanto de la actualidad política como de las cuestiones más cotidianas. Los monólogos contienen además material adicional que no pudo emitirse en el programa. Otro pequeño libro que encontramos se titula Sigo diciendo. Las operaciones salida, el Facebook, los tappers, la seguridad social, los informáticos, los porteros de discoteca y la crisis son algunos de los 9 temas que Andreu Buenafuente aborda en esta nueva selección de los mejores monólogos emitidos a lo largo del 2009 en su programa de La Sexta. Y por último, pero no por ello menos importante, encontramos el titulado Hablar es gratis. En este libro, los monólogos de La Sexta han sido creados para tiempos de crisis. Andreu Buenafuente aporta una visión muy personal de los temas de la actualidad y una mirada crítica, irónica y divertida de las cosas de cada día. Elaborado por Teresa Huber González, de 4 horas de la ESO. El mundo en tus manos 3.0. Y a continuación, continuamos con la saga de Assassin's Creed. ¿Qué le deparará a Ezio tras su disputa con los Borgia? Todo esto y mucho más lo sabremos a continuación. Aquí comienza Assassin's Creed, la hermandad. A continuación, en una nueva base situada en Monterreggioni, que es donde está la Villa Editore, tenemos que seguir en nuestra búsqueda. En concreto, vamos tras el fruto, como con Altair, pero esta vez para conseguirlo en la realidad, no con Ezio. La nueva historia se lleva a cabo en Roma, ciudad que tenemos que hacer prosperar a la par de que controlamos a una hermandad de asesinos que tenemos que hacer que se nos una. En esta ocasión, los enemigos de la aventura serán el Papa Alejandro VI, también conocido como Rodrigo Borgia, el cual tendremos que matarlo, debido a que en el anterior juego lo dejamos con vida, y también César Borgia, mientras que como aliado, contaremos de nuevo con la inestimable ayuda de Da Vinci, del Zorro o de Maquiavelo. En esta entrega, podremos ir con el caballo por la ciudad, lo cual es algo muy pedido por todos los jugadores. Cuando estamos a punto de acabar la historia, Ezio asciende al grado de maestro asesino y en ese momento decide ir a donde están sus enemigos, al centro del poder, avaricia y corrupción, para así atacar justo en el corazón del enemigo y poner fin a sus andanzas. Entonces ve cómo César Borgia, envenenado por el padre, con una manzana le dice: padre, ¿acaso no lo ves? Yo controlo todo esto. Si yo quiero vivir, viviré. Si yo quiero tomar algo, lo tomaré. Si yo quiero que mueras, morirás. En ese momento, hace que su padre, Rodrigo Borgia, coma suficiente de la manzana como para morir, la misma con la que Rodrigo intentó matar a César. Entonces, César descubre dónde está el fruto. Ese fue el motivo de matar al Papa. Conocer la localización del fruto, pero Ezio también, y sale corriendo tras el fruto. Finalmente, Ezio se hace con el fruto, y con todo ese poder comienza a acabar con todo el ejército de César, hasta obligarlo a huir, y enfrentarse con él en una épica batalla final, mano a mano, en la cual César, ya en manos de Ezio, entabla la mejor conversación de todo el juego, que dice así: no puedes matarme, ningún hombre puede matarme. A lo que Ezio responde: queda pues en manos del destino. Y le tiras de una muralla abajo, lo más normal del mundo. Entonces ves cómo Ezio esconde el fruto y luego con Desmond vas a por el fruto. Y cuando lo tienes en tus manos, Juno, uno de aquellos que vinieron antes, te posee y te hace matar a Lucy. Aquí empieza el Assassin's Creed Revelation. Luego de haber sido forzado a apuñalar a Lucy, Desmond cayó en un coma y lo pusieron de nuevo en el Animus para mantener su conciencia. Allí cae en una puerta trasera del Animus llamada el Cuarto Oscuro, donde espera poder rearmar los fragmentos de su mente y así poder despertar del coma, Para ello debe completar las memorias clave conectadas a él de Altair y Ezio. Para hacerlo, vuelve a revivir las memorias de Ezio. Después de haber liberado Italia de la amenaza de los Borgia, el maestro de la orden asesina, Ezio Auditore, comienza a cuestionarse su vida como asesino, preguntándose cómo hubiera sido si nunca hubiera sido uno de ellos. Entonces, se pone en camino para lograr un objetivo que su padre nunca pudo alcanzar, encontrar la biblioteca de Altair en Misiaf, que solo puede ser abierta obteniendo 5 llaves, llamadas sellos. La búsqueda de estos sellos lo lleva a Constantinopla, donde descubre que un nuevo ejército de los templarios se forma en la ciudad de Constantinopla y amenaza de desestabilizar la región. Ezio deberá seguir los pasos de su mentor espiritual y antepasado, Altair, que lo llevará al descubrimiento y la revelación. ¿Ahora entendéis por qué se llama Assassin's Creed Revelations? En este juego te ves ayudado en la caja negra por 16, el sujeto que murió debido a que no pudo aguantar el efecto sangrado. Él te dice lo que hacer, cómo reordenar tu mente y cómo por fin huir. Al final del juego, la caja negra se desmorona y Desmond está a punto de desaparecer, pero entonces 16, Clay, para los amigos, la abraza y le transmite algo, una especie de datos, azules, y luego le empuja y despierta del coma. Desmond, al despertar, ve a su padre y le dice que sabe lo que tiene que hacer y mira su mano derecha, que por un momento resuma un brillo azul, como el que emitió Clay. Ahora empieza el Assassin's Creed 3, donde vamos al Gran Templo, lugar en el que se supone que está la solución al final del mundo. La historia toma lugar en la Revolución Estadounidense, específicamente del año 1777. La guerra entre asesinos y templarios ha sido envuelta en la Revolución Estadounidense. Un joven, mitad nativo, mitad americano y mitad británico, ha traído hacia la lucha contra la tiranía y cuando su pueblo es atacado por colonizadores. A través de la historia del juego, Connor, también llamado Ratonaquetón, se reunirá con personajes históricos como George Washington, Benjamin Franklin, Thomas Jefferson, Charles Lee, Israel Putnam, Paul Revere, el general Lafayette, John Pitcairn, William Prescott, el rey Jorge III, Samuel Adams, Friedrich Wilhelm von Steuben. No solo controlamos a Connor, al principio del juego controlamos a su padre, Haytham Hemingway. La historia abarcará 27 años de la vida de Connor, desde 1756 hasta 1783. Las ciudades que se explorarán serán Boston y Nueva York, así como los alrededores fronterizos en un mundo abierto lleno de bosques, pendientes, riscos, ríos, aldeas y los asentamientos en Lexington y Concord. Al final del juego encontraremos el lugar donde está el objetivo necesario para evitar el fin del mundo. Está en una tumba, irónico, ¿no? Al final, Desmond supuestamente se sacrifica para salvar el mundo, liberando a su vez a Juno, que se dispone a sublevar a los humanos. Minerva se lo advirtió a Desmond, pero él tomó su decisión, finalmente liberando a Juno. Si queréis saber más acerca de Juno y Minerva, échenle un ojo a la wiki de Assassin's Creed. Ahora os digo una cosa, en mi opinión Desmond sigue vivo, porque la mano que puso en la esfera para llevar a cabo la salvación del planeta era la derecha, la misma que resumaba la luz azul de cuando Clay le abrazó, y al final se ve como la mano de Desmond se cura, lo cual puede indicar que Clay estaba en el cuerpo de Desmond funcionando como un escudo y que le salvó la vida a Desmond. Ahí dejo la cosa. Y por último, unos spoilers del nuevo Assassin's Creed 4, Black Flag. Tienes 4 pistolas y 2 espadas. Eres un pirata, te gusta el ron, algo necesario en un pirata de categoría. Puedes bucear, puedes ir por los árboles, eres más temido que Barba Negra. This was a triumph. Además, también quiero contaros una cosa. Ubisoft publicó una foto en la que sale el gran templo de Assassin's Creed 3 y dos hombres de Abstergo, llevando una bolsa con el símbolo de Abstergo. Esta bolsa parece una bolsa de cadáveres. Y una cosa más, la hoja culta de Desmond aparece rota, partida. Algo que solamente puede pasar en las peleas. La hoja partida está junto a la bandolera de Desmond, lo cual pinta mal. Y hasta aquí el mundo en tus manos 3.0, más épico y completo de todos los que se han hecho. Así me despido, pero recordad una cosa, tal y como dijimos al principio, nada es verdad, todo está permitido, menos robar, matar, etc. Elaborado por Daniel Garba Cantarín, de Cuarto de la ESO. A continuación les dejamos con Rock and Roll, We'll Take You to the Mountain, del artista de hoy, Skrillex. Here making noise. No one is a musician. They're not artists. Una historia del futuro. Una historia del futuro. Una historia basada en la posibilidad de que la Tierra pierda sus bellezas a causa de nosotros, a causa de la contaminación que sufre cada día por nuestra única comunidad. Espero que les guste. Una historia del futuro. Primer capítulo. ¿Qué es una flor? Llega nada más y nada menos que el año 3125. La Tierra, un lugar lleno de vida y de belleza, ya no es lo que era. Ahora es un mundo totalmente nuevo y oscuro. El aliento de la muerte preside en las calles y no queda ni un retazo de lo que era antes. Nuestra bella Tierra se ha convertido en un mundo donde el sol no existe, pues está siempre escondido entre las pardas nubes que lo rodean todo, donde el aire es irrespirable y donde o lleva costosos trajes especiales que cubren todo el cuerpo o mueres. Mascarillas para transformar el dióxido de carbono en oxígeno y no infectarse con las nuevas enfermedades que se han desarrollado en el transcurso de los años en el planeta oscuro. Y los trajes, para no sufrir mutaciones y quemaduras. Un mundo donde las personas no saben lo bello que fue su planeta anteriormente, ni la vida que guardaba en cada rincón. Y es en este momento donde nace Carlos, un niñito que crece jugando con videoconsolas, sin saber qué es de verdad la amistad y la diversión. El día de su cumpleaños, yéndose a su aburrido colegio, donde aprenden cómo montar cualquier tipo de máquina y a manejarla, encuentra una flor. ¿Qué es eso? Pregunta, siempre muy curioso. Y dispuesto estaba a cogerlo cuando su padre le grita: ¡No lo toques, Carlitos! ¡No vaya a ser un virus! La gente que pasa alrededor parece ser que no se dan cuenta de lo que pasa, pues están muy acostumbrados a oír gritos y ruidos. Pero Carlitos no quiere irse sin saber qué es esa cosa tan bella y verde que salía de la superficie de la Tierra. Así que, sin que su padre le vea, arranca la flor del suelo y la mete en su mochila, no sin antes darse cuenta que eso es un olor muy agradable. Elaborado por Teresa Gurbén González, de cuarto A de la ESO. Frases célebres. Hoy en nuestro programa queremos presentarles frases que tienen como eje central un sentimiento tan humano como es el odio. Basta con que un hombre odie a otro para que el odio vaya corriendo hasta que la humanidad entera. Jean-Paul Sartre. El odio no es más que carencia de imaginación. Graham Greene. El odio es la venganza de un cobarde intimidado. Jordan Bernard Shaw. Le he amado demasiado para no odiarlo. Jean-Baptiste Racine. Cuanto más pequeño es el corazón, más odio alberga. Víctor Hugo. Un día, Friedrich Hebel dijo: no honres con tu odio a quien no podrás honrar con tu amor. Nada que un hombre haga lo envíe más que el permitirse caer tan bajo como para odiar a alguien. Martin Luther King. Odiar a alguien es otorgarle demasiada importancia. Anónimo. Pasión más viva que la amistad es el odio. Marqués de Benavente. La diferencia engendra odio. Stendhal. Elaborado por Teresa Gurbén-González, cuarto A de la ESO. Y a continuación, con la penúltima canción del programa, Scream Monsters and Nice Spirits, del artista de hoy. ¿Sabías qué? ¿Sabías que el título El Grito, el famoso cuadro de Munch, donde se representa un hombre desesperado, no corresponde solo a esa pieza? En realidad, es el título de varios cuadros del noruego Edvard Munch, que nació en el año 1873 y murió en los 81 años, en el año 1944. La versión más famosa se encuentra en la Galería Nacional de Oslo y fue completada en 1893. Otras dos versiones del cuadro se encuentran también en el Museo Munch, también en Oslo, mientras que una cuarta versión pertenece a una colección particular. Todas las versiones del cuadro muestran una figura en el primer plano, que simboliza a un hombre moderno, en un momento de profunda angustia y desesperación existencial. El Grito está considerado como una de las más importantes obras del artista y del movimiento expresionista, constituyendo una imagen del icono cultural, semejante al de la Mona Lisa de Leonardo da Vinci. El Grito adquirió estatus de icono cultural tras la Segunda Guerra Mundial. En 1961, la revista Time utilizó El Grito en la portada de su edición dedicada a los complejos de culpa y ansiedad. Entre el 83 y el 84, el artista pop Andy Warhol realizó una serie de estampaciones en seda sobre las obras de Munch, que incluiría El Grito. La idea fue convertir la pintura en un objeto de reproducciones en masa. La historia que hay detrás de ese cuadro es tan tortuosa como los trazos que lo componen. El origen de este cuadro y de toda la obra de Munch hay que buscarlo dentro de la cabeza del pintor. Un padre excesivamente severo, una infancia enfermiza y el trauma de, siendo él un niño pequeño, presenciar la muerte de su madre y su hermana pequeña, que llevan a Munch a sufrir serios problemas mentales que hoy en día diagnosticarían como un desorden bipolar. El mismo Munch lo explica así. La enfermedad, la locura y la muerte fueron los ángeles que rodearon mi cuna y me siguieron durante toda mi vida. La mezcla de un talento innato y su locura dan como resultado el genio de la pintura, que hoy conocemos por sus angustiosos cuadros, donde destaca sobre todo los demás, El Grito. El cuadro comienza a gestarse en una tarde de 1892, que el pintor describe así en su diario. Paseaba por un sendero con dos amigos, el sol se puso. De repente el cielo se tiñó de rojo sangre. Me detuve y me apoyé en una valla muerto de cansancio. Sangré y lenguas de fuego se echaban sobre el azul oscuro del fiordo y de la ciudad. Mis amigos continuaron y yo me quedé quieto. Temblando de ansiedad, sentí un grito infinito que atravesaba la naturaleza. De esta visión nace primero el cuadro titulado La desesperación. Aunque, no quedando satisfecho con el resultado, decidió pintar otro bajo el mismo título. Aún así, el pintor seguía sin expresar lo que realmente quería hasta de un día, basándose en una momia peruana que había visto en una exposición universal de París, pintó su primera versión del Grito, de la que hizo hasta cuatro versiones diferentes. La obra la expuso por primera vez en 1893 y formaba parte de una colección de varias pinturas bajo el título de El Amor, donde Munch quería demostrar diferentes etapas de un romance y donde El Grito era, tras un trágico fin del romance, el último cuadro de la serie. El extraño gusto de Munch no gustó al público del momento, siendo calificado como un arte demente. Un crítico consideró la obra en general y el crítico en particular. Posteriormente, y a pesar de que el régimen nazi prohibiera el arte de Munch, al que consideraba un autor degenerado, su obra comenzó a tenerse en la consideración que se merece. Sin embargo, su obra más famosa no encontraría la paz ni siquiera después de la muerte del autor. Hasta en dos ocasiones ha sido robada y en otras tantas han sido recuperadas tras varias peripecias. La primera ocurrió en el 94, cuando dos hombres, colándose por una ventana del Museo de Oslo, simplemente cortaron el cable que unía el cuadro a la pared y se lo llevaron. Tardaron 50 segundos en hacerlo, y además tuvieron el detalle de dejar una nota donde ponía: gracias por la falta de seguridad. A los 4 meses fue recuperado por la policía. El siguiente robo fue en 2004, pero en esta ocasión fue a plena luz del día y a mano armada, llevándose también el cuadro de la Madonna del mismo autor. Esta vez los cuadros estuvieron desaparecidos durante 2 años, hasta que fueron de nuevo recuperados por la policía, aunque por desgracia el grito se encontró ligeramente dañado. Desde entonces, las 4 versiones de tan famosos gritos están a buen recaudo. Elaborado por Teresa Guerrero González, de Cuarto A de la ESO. Si han estado con nosotros durante esta hora de programa, habrán escuchado Un Autor, Una Canción, El Mundo en Tus Manos 3.0, Frases Célebres, entre otros. Hoy en el micrófono han estado Iván, Daniel y Ahmed. Y en control técnico, Fanny Caballero. Lamentablemente, aquí termina nuestra voz. Otro punto de vista, programa de Radio Escolar. No se olviden, el programa que acabas de escuchar se emitirá de nuevo el sábado y el domingo. Además, les recordamos que el próximo programa de Nuestra Voz, Otro Punto de Vista, será el viernes 10-19 de abril a las 2 de la tarde, como siempre. Un saludo y ¡hasta luego! Y a continuación les dejamos con la última canción del programa, Bangarán, de Skrillex. Bang around bass. car. Yo, I'm eating Fun Dip right now. Not giving a fuck.